apretados en nuestra sintonía cumbiera, escuchando la cumbia huachaca, también conocida como la cumbia pasilona. ¡Baile, papá! Y este temita es un regalo para toda esa gente amante del mítico licor de ave, también conocido como el jote. Refrescante ahí en tu mesa no puede faltar, con su dulzura y sus negros ojos te va a enamorar. Qué tentación, si está todo listo, solo hay que mezclar con la bebida y ese vinito nos vamos a reventar. No vamos a reventar, con ese licor sabroso los labios manchados van a quedar. No vamos a reventar, con ese licor sabroso los labios morados van a quedar. Jote o licor de ave, qué importa el nombre, siempre qué rico sabe. Jote o licor de ave, qué buen brebaje, un jotecito para hacer. Al seco, al seco, al seco, al seco. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Póngale, póngale, póngale. Con cacao botella, es bien dulce, por eso le gusta a ella. Si con un traguito toca las estrellas, somos vinero en la vieja escuela. Es baratita, si con cacao botella, es bien dulce, por eso le gusta a ella. Si con un traguito toca las estrellas, somos vinero en la vieja escuela. No vamos a reventar, con ese licor sabroso los labios manchados van a quedar. No vamos a reventar, con ese licor sabroso los labios morados van a quedar. Jote o licor de ave, que importa el nombre, siente que rico sabe. Jote o licor de ave, que buen brebaje, un jotecito para hacer. Jote, jote, jote. Yeah.